Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. El podcast de hoy lo vuelvo a dedicar al Kakebo y más concretamente al infierno del Kakebo. Y es que no todo es bonito. Es mi tercer año con el libro de cuentas para el ahorro doméstico japonés. Y con el primer Kakebo descubrí que sí que podía ahorrar, pero este año he descubierto el infierno en los gráficos de resumen anual que hay que hacer para calcular cuando finalizas el año y así poder ver los resultados, si has logrado ahorrar o si por el contrario has gastado de más. La categoría ganadora del Kakebo 2020 fue la categoría de supervivencia, ya que como no he viajado, la categoría de ocio y vicio este año ha tenido muy pocos gastos. En el ámbito de las nóminas, con el tema de los ERTEs, he ingresado mucho menos dinero y he tenido que tirar de los ahorros del Kakebo del 2019 y digamos que he logrado subsistir con ahorros para así no morirme de asco. Y si sumo el dinero de las nóminas que cobré en el 2019 y las comparo con las del 2020, las pérdidas son visibles. En este 2021 tengo y tenéis que tener cuidado con Hacienda, ya que cuando tengas que hacer la declaración, yo creo que lo de los ERTEs fue más como un préstamo que un dinero que te da el gobierno para que puedas sobrevivir. ¿Y esto qué significa? Que estoy seguro que mi declaración de la renta y la tuya, al haber tenido más pagadores, que sería la empresa para la que trabajas y el Estado español, te sale a pagar y vas a tener que devolver el dinero. Por mi parte, he calculado que como he gastado lo mínimo posible de lo del dinero del ERTE y no he viajado el año pasado, el dinero que tengo que devolver ya lo tengo. De seguro que si me toca pagar el Estado, por mi parte ya tengo el dinero y lo podría devolver. No me gustaría tener una deuda con el Estado, pero ahora os dejo un pensamiento. Si el Estado te da un dinero para subsistir, que se supone que es para ayudarte, y luego se lo tienes que devolver como si hubiera sido un préstamo, cuando ese dinero esté de vuelta al Estado, ¿en qué lo van a usar en un futuro? ¿Volverá a Europa? ¿Se lo quedarán ellos? ¿Irá para algún chiringuito? Como habéis podido comprobar, he estado en las dos caras del Kakebo, en la que he logrado ahorrar dinero y en la que al final del año no he logrado ahorrar y de seguro deba dinero. Este diciembre pasado me compré el nuevo Kakebo para este año y ya veremos qué tal me va en este 2021. Y recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como Reillyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.